Giramos el globo del mundo para adentrarnos en la actualidad internacional que nos presenta Rodrigo Chávez Lagrava. Ahí tenés, mirá la presentación que te pusimos. Gira, gira el mundo. Ahí está. Aries, ¿no? Cerrulla. ¿Le gustó o no le gustó? Sí, sí, me gusta. Lindo, ¿no? ¿Cómo le va a la mesa? Muy bien, y antes de entrar a hablar de los temas que tenés preparado para hoy, no podemos dejar de mencionar lo que sufrió Anthony Ayala, ¿no? Este joven de 16 años, arrojado al río Mapocho por carabineros, que tiene fractura de cráneo y muñecas, y encima las declaraciones del coronel Soto, que es el jefe de carabineros, diciendo, nosotros hacemos nuestro trabajo. Sí, lo último que se puede decir en información sobre lo ocurrido en Chile es que ha sido detenido el carabinero y está siendo investigado por homicidio frustrado. Ah, bien. La carátula por la cual está siendo investigado este caso, que es un caso más endémico que lo del coronel, ¿no? Tiene que ver con todo un accionar y con todo un respaldo que viene teniendo históricamente los carabineros en Chile, y que se pone de manifiesto desde hace mucho tiempo, pero bueno, que de a poco se empieza ahora a dar un poco ese poder que tienen los carabineros, y aparte, por otra parte, siguen reproduciéndose las protestas. Eso te iba a decir. Plaza, que además quiere ser rebautizada como Plaza Dignidad. Claro, pero eso te iba a decir, que además anuncia que las movilizaciones en Chile estaban entre paréntesis, estaban ahí suspendidas solo por una cuestión de pandemia, pero que la bronca sigue. Sí, todo. La pandemia en algunos países trajo excusas un poco burdas, porque bueno, mientras que en algunos lugares se hacen elecciones y todo, en Chile se pospuso el referéndum que se había pactado después de las virulentas protestas del año pasado. Y bueno, este año se va a llevar a cabo el referéndum dentro de poco, el 25 de este mes, ya no se puede posponer más. Y bueno, el gobierno de Piñera va a ser plebiscitado también con esto, porque en realidad se busca la reforma de la Constitución, que todavía es pinochetista, ¿no? Hablamos, viste, de la judicialización de la política, del lawfer, qué raro, ¿no?, que una Constitución que es dictatorial no pueda ser anulada, sí. Y que tenga que llevarse todo este proceso, ¿no? Pero bueno, cosas de la política. También te quiero decir, Ricardo, te quiero anunciar que, bueno, Nueva Caledonia, esta islita del Pacífico Sur, va a seguir siendo colonial, va a seguir siendo parte de Francia. Yo soy como una especie de yuya, la amiga de los bajitos. Mirá, a mí me gusta estas cosas de fijarme ahí, la islita. Sí. Tiene muchos problemas la Nueva Caledonia, porque aparte también está en riesgo por el calentamiento global, viene subiendo mucho el mar por esa región, pero aparte, los nativos de la isla que habitan en el norte están sumidos en la pobreza y en la marginación por los descendientes de los colonos, que se sienten más franceses que novocaledonianos, y ha ganado el no otra vez, por segunda vez, ha ganado el permanecer con Francia, pero se ha achicado la brecha entre la elección de hace un par de años y la elección de hoy, y dentro de un par de años hay una nueva oportunidad para decidir si Nueva Caledonia se independiza definitivamente de Francia o sigue perteneciendo al país europeo. Algo que también va a repercutir porque tiene yacimientos de níquel esa isla. Bien, y antes de entrar al tema central, que vamos a hablar de la situación de la prensa en Centroamérica, algo que vos ya hablaste en algún programa nuestro y que tiene que ver con lo que está pasando en Nagorno. Bueno, explícalo vos, porque si la política internacional es complicada, esto entre Armenia y Azerbaiyán es más complicado todavía. Son raíces históricas muy enmarañadas en toda la región, ¿no? Pero esta región de Nagorno-Karabaj, que es una mezcla de nombres de diferentes orígenes, que los armenios llaman Artsaj, y que tienen un autogobierno que solamente es reconocido por otros tres países no reconocidos por la ONU, que en realidad están más del lado de Armenia que del lado de Azerbaiyán, pero que los azeríes realmente tenían el control, pero no lo tienen. Bueno, todo este problema nosotros lo explicamos en el programa número 17, que está en nuestra página de internet, se puede escuchar, Y que creo que lo... Perdón, Martu, creo que lo compartimos recién, ¿no? Ya está, sí, ya ahora, está... justamente ahora estoy en eso, pero eso está en la página web de Se Presume Inocente y ahora en Instagram lo vamos a estar publicando. Bien. Para que la gente pueda ver de qué estábamos hablando. Ahí en ese programa vos explicabas la raíz del problema, ¿no? Totalmente, y lo también entrecruzado que está ahora, no es una cuestión religiosa, vamos a decirlo de antemano, ¿sí? Porque lo que decíamos en ese programa ahora se está comprobando con la intromisión de Turquía y esta cuestión que tiene que ver con un dominio geopolítico en todo el mundo, ¿no? Y entonces, para no redundar en explicaciones, remitimos a eso y más adelante vamos a volver a tocar el tema porque esto parece que viene por lo menos para largo, es lo que parece desde acá. Bien, Ricardo. Rodri, déjame vender a las 2:20 y después vamos a hablar de lo que está pasando en Centroamérica con los periodistas, ¿sí? Perfecto. Dale, vamos. Vamos a centrarnos, según nos promete Rodrigo, en tres acontecimientos muy graves que ocurrieron en este último tiempo en El Salvador, en Guatemala y en Honduras, Rodri, ¿no? Sí, Ricardo, vamos a arrancar con El Salvador. Lo que escuchábamos recién era el presidente Nayib Bukele, que asumió el año pasado y que anunció hace poco, el 24 de septiembre, que se había abierto una investigación por lavado de dinero a El Faro. Es un periódico digital importante en el país, que tiene una trayectoria ya de hace varios años, que hace también periodismo de investigación y que ha logrado, sus periodistas han logrado hallazgos interesantísimos con relación a las maras reinantes en el país. Explicamos a la gente qué es una mara. Bueno, es una organización calificada como organización criminal, como una especie de pandilla, que en la situación en la que está El Salvador, porque hay que entenderlo, porque hay maras también en Honduras, hay maras también en Guatemala, la situación viene heredada de las guerras civiles, una generación que ha crecido entre balas, y ante el desgobierno y ante la falta de justicia para los que cometieron delitos de lesa humanidad en ese proceso, muchos barrios empezaron a ser gobernados por estos grupos, que son reconocidos por tatuarse muchísimo, y que según... Se documentan las investigaciones, cada tatuaje tiene que ver con cada muerto que se carga uno de los miembros de estas organizaciones. Bueno, las cárceles de El Salvador están atestadas de mareros, como se llaman, ¿no? Y hay graves problemas con respecto a la violencia en El Salvador. ¿Qué pasó? Bueno, esta investigación que se inicia el Ministerio de Hacienda sobre El Faro, en realidad remite un poco a una investigación que había publicado cuatro periodistas del Faro que vinculan con documentos al presidente Nayib Bukele con los líderes de la banda en un acuerdo extraoficial en los cuales el presidente o el gobierno acordaba una baja en homicidios, baja en cantidad de delitos, acuerdos carcelarios, porque nos enteramos este año también que las maras que estaban enemistadas de repente pasan a formar parte de un mismo pabellón. Algo que es complicadísimo. Claro. ¿Cómo lograron eso? Bueno, empezó a investigarse todo eso y se llega a este hallazgo. Bueno, Bukele rechaza de plano esa versión, habla de un éxito efectivo de su gobierno, pero arremete de una manera violenta contra los periodistas. Y acá quiero hacer una salvedad porque no quiero ponerme corporativo en un plano general, porque me parece que muchos medios de comunicación en el mundo le han hecho mucho daño a la democracia, a la igualdad de oportunidades. Tenemos casos en Argentina que son muy importantes, pero por otra parte tenemos que también saber divisar los cortes autoritarios de los gobiernos. Nayib Bukele, en este caso, tiene razón, todo periódico, todo medio de comunicación tiene que dar cuenta de su financiamiento, de quiénes son los que aportan para ese medio de comunicación, si están en blanco o no. Pero que justo se envíe una investigación en un momento en el cual sale este tipo de hallazgos es realmente llamativo. Y si tenemos en cuenta, en el año que está Nayib Bukele en el gobierno, la cantidad de veces que tuvo estos cortes autoritarios, llegó con el ejército y policías a la asamblea legislativa, se sentó en el sillón del presidente de la asamblea, reiteradas veces ha caído en este tipo de actuaciones autoritarias el presidente de la nación, y en este caso, cuando pasó esto de la investigación, muchísimos actores a nivel internacional, la Fundación Gabo, incluso hubo 6 congresales republicanos de Estados Unidos que pidieron por la libertad de prensa en El Salvador. Y eso es lo que le pregunta el periodista del Faro en la conferencia de prensa a Bukele, y esto es lo que le responde Bukele, y lo escuchamos si querés, Ricardo. Dale, lo escuchamos ahora, el presidente de El Salvador. Yo no sé, cuando te referís a ataque a la libertad de prensa, mira, yo entiendo que los congresistas están ocupados, sobre todo este grupito muy pequeño. En la carta anterior me dio risa porque los congresistas firmaron una carta y ponen las reiteradas violaciones al medio Gato Encerrado, y yo no sabía que existía ese medio. Yo no sé si ustedes, amigos periodistas, conocen ese medio, Gato Encerrado. Entonces yo dije, no sé, tal vez en inglés, en Closed Cat o algo, y empecé a buscar y no encontré el medio Gato Encerrado. Encontré, perdón, luego, en el medio Gato Encerrado. Y era una casi con una página web chiquitita, o sea, ni siquiera, vaya, por lo menos El Faro, pues tiene accionistas como Simán, lo financia George Soros, pero El Gato Encerrado, bueno, también lo financia George Soros, pues, pero porque ahí lo vi, decía abajo, pero chiquito, pues un medio casi inexistente. Yo creo que los salvadoreños que me están viendo en la cadena ni saben que es Gato Encerrado, ni yo tampoco sabía. Y un congresista, bueno, perdón, 12 congresistas se van a preocupar para poner Gato Encerrado. No, hombre, señores, no traten de darnos juguito y que nos lo tomemos. Lo que pasa es que llega el clerk, ¿verdad?, del congresista, y le lleva los 230 cartas que va a firmar en el día, y le dice, mira, aquí está, esto mandan los lobistas, ¿verdad?, entre ellos George Soros, y le dicen, vaya, vamos a firmar esto y esto, y si acaso revisa alguno, le dice, ¿esto qué es? Ah, es para la libertad de prensa en El Salvador. Ah, sí, eso es importante, libertad de prensa, firma ya. Porque estoy seguro que ninguno de esos congresistas lee Gato Encerrado. Estoy seguro que no leen El Faro tampoco, pero ustedes tienen más tiempo, ¿verdad? Pero Gato Encerrado, por favor. Y ni siquiera se dieron cuenta de la carta que firmaron. Este es Nayib Bukele. ¿Qué manera de minimizar, ¿no? Sí, le recomiendo a la gente que le interesa, y para comprobar lo que les estoy diciendo y poder sacar sus propias conclusiones, recomiendo esta conferencia de prensa del 24 de septiembre, de hace poco más de una semana, en la cual... Este es el tono con el que se enfrenta a los periodistas que, a manera de verlo, respetuosamente preguntaron, denigrándolos y poniéndose a la altura de un ciudadano común, Bukele, diciendo, ustedes tienen derecho a decir lo que quieran, no les voy a iniciar acciones legales, dice, pero nosotros también tenemos derecho a decir que ustedes son unos mentirosos, y continuamente refiriendo a que el medio de comunicación está financiado por George Soros. Esta idea de que la Open Society... financia cierto tipo de cuestiones como la inmigración en algunos países, Hungría ha usado esa carta, en Europa, o cuestiones con la legalización de la marihuana en Uruguay, o cuestiones como la legalización del aborto, es una falacia ad hominem. Lo que quieren hacer es hacer pasar como que si George Soros o la Open Society apoya esta causa es porque está mal. Seguramente George Soros tiene sus propios intereses. Ahora, hay que analizar las causas detrás de todo esto. Y por otra parte, hay que saber dividir entre el trabajo de un periodista y el medio de comunicación, y el respeto que hay que tener a los trabajadores de prensa en este caso. Me parece que todas esas líneas han sido cruzadas por Nayib Bukele, que tiene esta retórica tan vehemente. Y si revisan en los videos que hay en YouTube de esta conferencia de prensa, en casi todos los videos, o en la mayoría, son videos que ensalzan el accionar de Bukele, que tiene un gran manejo en redes sociales, un corte que se ha profundizado con la victoria de Donald Trump en este último tiempo. Ricardo, como últimos datos que te tiro de El Salvador, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, había retuiteado un mensaje de un diputado, que es afín a Bukele, que amenazó a los periodistas del diario diciendo que terminarán en una celda incómoda por violadores o lavadores de dinero. También denunciaron que son seguidos, fotografiados en sus casas, y que son formas de coacción y censura. Y a todo esto se le suma una desclasificación de archivos de El Mozote, que es una gran matanza en la época de la guerra civil salvadoreña, que Bukele se comprometió a desclasificar, pero que no quiere entregar al fiscal general, con excusas que son realmente impensadas. Cerramos entonces con El Salvador, si sí. No tienes ninguna pregunta. No, pero lo que pasa en El Salvador no es similar, pero comparten esta preocupación por la agresión a la prensa de lo que pasa en Guatemala y Honduras. Te pido que unas en 5 minutos estos dos conflictos, lo que pasa en Guatemala y lo que pasa en Honduras, entre gobierno y periodistas. Perfecto, hay cuestiones sociales también que se cruzan en este caso. El 11 de septiembre la Policía Nacional Civil detuvo a Sonny Figueroa. Sonny Figueroa es un periodista que había hecho una investigación junto con otro periodista y lo había publicado en su medio de comunicación que se llama Vox Populi, en el cual daba los nombres de quienes formaban parte de un gabinete especial, como una nueva organización que hay en el gobierno de Alejandro Yamatei en Guatemala, que tienen unos sueldos exorbitantes. Publicó los nombres y los sueldos. Bueno, tres días después lo detiene la Policía Nacional Civil en las calles de Guatemala, diciendo que había atentado al orden público. Sonny corrió hasta una dependencia y cuando llegó para denunciar que lo estaban corriendo, lo detuvieron. 24 horas preso, y según lo que relata el periodista, cuando lo detuvieron le dijiste: vos sos el que publicabas tal y tal y tal cosa. ¿Sí? Está libre Sonny Figueroa, esto hay que decirlo, pero tiene una causa abierta en su contra. El gobierno de Alejandro Yamatei tiene este caso ahora de un gabinete, digamos, privado que cobra unas cifras exorbitantes cuando Guatemala tiene problemas mucho más urgentes y profundos, como por ejemplo, esta semana también se conoció que el país registra 11 embarazos diarios de niñas entre 11 y 14 años. Eso en Guatemala. Eso en Guatemala. Sí, sí. La pandemia lo que generó es que los niños y niñas estén más expuestos a abusos. Y esto ha aumentado el promedio. 11 embarazos de niños de entre 11 y 14 años por día tiene Guatemala, y el presidente se arma un gabinete privado con muchísimo dinero aportando ahí. El segundo caso en Guatemala es de hace poco, el 22 de septiembre. Andrea, Lucía y Gabriel Echú, que son militantes y periodistas reconocidas en Guatemala, junto con Carlos Cano, estaban haciendo, digamos, unas pruebas de video en un bosque comunitario en Totonicapán, y vieron a algunos taladores ilegales en ese bosque. Fueron, buscaron a los guardias. Cuando los fueron a buscar, los taladores se defendieron, en realidad, de la detención. Los atacaron, golpearon y pudieron detener a uno solamente. Y cuando se lo estaban llevando, cayó una camioneta, bajaron unas mujeres con machetes y le empezaron a tirar machetazos a estas personas, entre los guardias y los periodistas, digamos. Y bueno, Andrea fue la que más heridas recibió, tuvieron que ser internadas, intervenidas, y se escapó también este talador ilegal. Esta es la situación también que pasa en cuanto a ecología, en cuanto al medio ambiente que tiene Guatemala, Ricardo. En Guatemala detienen a uno y agreden a tres, y en Honduras matan a uno. Sí, matan a uno, que se suma ya a la muerte de David Romero Denner, que murió en prisión por una causa que tiene que ver con difamación que le hizo una funcionaria pública a este hombre. Ahora muere Luis Almendares, que tiene ya tintes mafiosos. Lo mataron en vivo, podríamos decir. Él estaba grabando un video en la calle. Él tenía un canal en Facebook con más de 25.000 seguidores. Tenemos también que Honduras es un país pequeño, que es un alto número de esto, que seguían las investigaciones que hacían en cuanto a corrupción. Bueno, había recibido amenazas Luis Almendares de la Cámara de Comercio de Comayagua por cosas que él había publicado. Le dispararon en la calle y está grabado el video en el cual él pide ayuda después de recibir los disparos. Falleció, lamentablemente, Luis Almendares. Había denunciado en 10 ocasiones que lo habían amenazado de muerte. Honduras es uno de los países más inseguros para los periodistas, está muy, muy bajo en el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Entre los mecanismos oficiales del gobierno para detener periodistas que no son afines, y por otra parte, los asesinatos que se dan a plena luz del día, en la calle, como en este caso le tocó a Luis Almendares. Y si a esto le sumamos que todo este cóctel repercute obviamente en la sociedad civil, que otra vez, Ricardo, te doy la data, se acaba de iniciar otra caravana de migrantes que sale de Guatemala hasta Estados Unidos. Ya llegaron algunos a Guatemala, salieron de San Pedro Sula, por esto se une las problemáticas entre estos dos países, y Alejandro Yamatei ya ha ordenado la deportación de estos migrantes de Guatemala a Honduras en el medio de la pandemia. Así que conflictos sociales, ataques a la libertad de prensa, asesinatos a periodistas, es el cóctel que tiene hoy Centroamérica, y estamos dejando fuera algunos países como Belice y Nicaragua, ¿no? Sí, vos decías, y con esto cerramos, que Honduras es el país que más agrede a la prensa. Habría que agregarle que Honduras es el país más inseguro para los ambientalistas, ¿no? El asesinato de Berta Cáceres es quizás el más conocido, pero ser activista ambiental en Honduras o ser periodista en Honduras es realmente una profesión de muchísimo riesgo, es lo que habla a las claras de la intransigencia del poder. Le sumo algo más, Ricardo. Dale, ¿no? Rapidísimo. Porque también los pueblos originarios, los garífunas, claro, tienen todavía 3 de sus miembros secuestrados por grupos paramilitares, ¿sí? Que se suma también a la lucha ambiental. Te agradezco, Rodri, como siempre, muy interesante. Nos reencontramos el domingo que viene. Un abrazo a la mesa, hasta el domingo que viene. Abrazo grande, Rodrigo Chávez Lagrava. Bueno, lo que pasa en Salvador, en Guatemala, en Honduras.